Para esta edición les tenemos una larga lista, tanto de la música latinoamericana como también de la música ecuatoriana. A continuación escucharemos a Juan Campodónico, quien luego de integrar el grupo pionero de la música alternativa en Uruguay, El Peyote Asesino, convertirse en uno de los principales productores de integrar junto a Gustavo Santaolalla Bajo Fondo, este año nos trae su primera producción individual llamada Campo. De este material escucharemos el tema 1987, que cuenta con la colaboración de Jorge Drexler. Además, escucharemos a Mundos, que está conformado por Denis Santos y Roger Icaza, ella en la voz, él en la guitarra. Pertenecientes a Mamá Vudú y a Cancán respectivamente, nos muestran una propuesta fresca en la escena ecuatoriana. Lanzarán su propuesta visual y musical en el 2012. Entonces, ahora escucharemos su tema sencillo, Tarántula. Lograr no estar en ningún lado. música contemporánea de bolsillo. Regresamos, estoy escuchando el Cursor Podcast de fin de año. Veníamos escuchando a Mundos con Tarántulas y de Ecuador nos vamos directamente hasta Nueva York para escuchar a The Rapture, quien nos traen luego de 5 años su nuevo material llamado In Grace of Love. De este disco que contiene 10 temas, los cuales mezclan el piano house, los saxos y la música bailable, vamos a escuchar el tema ícono del álbum llamado How Deep Is Your Love. Con ritmos desenfrenados y pegajosos viene Adrián Igual. Este trío independiente que combina el dance pop, el electrónico y el punk queda como resultado estilos diversos con un discurso contradictorio. Una especie de adicción al descaro, diríamos. Esta banda nos presenta su disco Éxito Mundial con Arde Santiago, un tema para bailarlo y cantarlo hasta el amanecer. How deep is your love? How deep is your love? me quieran. Mi vida un fugaz espacio-tiempo. Cuando caiga el sol, las luces me guiarán. Mi vida un fugaz espacio-tiempo. Cuando caiga el sol, las luces me guiarán. Adrián Igual, con su tema Arde Santiago. Recuerden que este podcast los pueden escuchar en iTunes y en www.planarteria.com y en Ultramotora Radio Online. ¡El hastia puesto! Ahora nos vamos a Pamplona, España, para escuchar El Columpio Asesino. Este año presentaron su cuarta placa llamada Diamantes, un disco con himnos pop que abarca géneros tan distintos como el rock, el punk y la electrónica oscura, y todo rodeado por las sonoridades y los guiños de la música popular española. De El Columpio Asesino escucharemos el sencillo incuestionable de este año llamado Toro. Uno de los discos más esperados de este año fue el del Instituto Mexicano del Sonido, que nos deja un adelanto de su tema El Jefe, tema principal del reality show El Luchador. Una mezcla de sonidos a gogó y psicodelia a su máxima expresión. Estaremos atentos el próximo año a su lanzamiento del disco Político. Cursor. We'll be right back.

2 caída, 3 caída, 4 voladores, no, 1 caída, 2 caída, 3 caída, 4 voladores, no. Arteria. El jefe con Instituto Mexicano del Sonido era lo que veníamos escuchando. Les recordamos a todas las personas que nos escuchan que también nos pueden seguir a través de Twitter en @planarteria y también Cursor Podcast se transmite en Radio Online Ultramotora y nos pueden seguir en @ultramotora. En este momento vamos a escuchar el proyecto musical liderado por Anthony González. Después de su aclamado álbum 2008, regresa este año con un épico disco doble titulado Hurry Up, We Are Dreaming. Un álbum que da más peso a la electrónica sin despreocuparse por el sonido dream pop característico de M83. De este trabajo escucharemos un tema que fácilmente se ha posicionado como uno de los favoritos de los medios y blogs de música. Esto es Midnight City. En su séptima placa, The Black Keys nos presenta El Camino, con 11 temas que se complementan y que permiten escuchar un disco compacto, con concepto, contundencia y cuerpo. El sonido del blues y el rock se equilibran de tal manera que este será uno de los mejores discos del 2011. Escuchemos entonces su tema, Goal on the Ceiling. We'll be right back. Queremos agradecer a toda la gente que ha estado vinculada con nosotros junto a nuestros proyectos en este año junto a Ultramotora Radio Online, difundiendo la música que realmente importa por Plan Arteria. Esperamos seguir con nuevos proyectos para este 2012. Un año en el que hemos compartido más música que ningún otro año a través de Ultramotora Radio Online. Esperamos del 2012 podamos seguir haciéndolo a través de www.planarteria.com. Para finalizar, sonaremos uno de los mejores discos de hardcore latinoamericano, directamente desde Ecuador. Punto de Encaje, agrupación con más de 10 años de historia, presentaron este 2011 su primer larga duración llamado Magnicidio. De este álbum escucharemos el tema con el que da apertura a esta placa, que contiene 10 temas llenos de poder y hardcore de cepa. Esto es Furia y de esta forma nos estamos despidiendo. Mi nombre es Darío Granja y será hasta el próximo año y hasta la próxima temporada de Cursor Podcast. Saludos, soy Vanessa Bonilla y nos vamos con los sonidos más fuertes desde Ecuador. PDE, Punto de Encaje. Música contemporánea de bolsillo. Pidiendo redención, un camino para desarrollar.